El título de este tema es Abigail, más allá de las circunstancias. El versículo inicial se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 33, donde el sabio Salomón dice lo siguiente: en el corazón del hombre entendido reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La historia de Abigail de pequeño siempre me gustó, por la calidad humana que tenía esta mujer y por la sabiduría que expresa en su trato y en su forma de hablar a los demás y de evitar una desgracia que hubiera sido la destrucción de ella y de su familia, y también un pecado que hubiera sido cometido por David y sus hombres. Hermoso el versículo inicial de este tema, porque nos habla acerca de la importancia de la sabiduría. Cuán importante para nosotros como hijos de Dios es que nosotros sepamos conducirnos con sabiduría, hablar con sabiduría y en el momento apropiado también callar, para saber escuchar y saber entender a fin de poder tomar las mejores acciones siempre. El inicio, la aparición de Abigail como un personaje en el Antiguo Testamento se ve ligado a su esposo. Ella estaba casada con Nabal, un hombre que vivía en Carmel, dice la palabra de Dios. Este hombre era muy rico, tenía, dice, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Su nombre era Nabal. Nabal significa insensato en el hebreo. No sabemos si era su apodo o si era su nombre realmente. Puede que sí. El hecho de que, bueno, este hombre vivía allí y él vivía, pues, allí en el desierto. Justamente en la época cuando Saúl estaba persiguiendo a David, ellos escapaban por sus vidas y se ocultaban en lugares lo más escondidos, lo más lejanos posibles de Saúl y de sus hombres. Y es ahí donde las tropas de David entran en contacto con los siervos de Nabal, sus ovejas. Y habrá habido alguna relación buena de amistad. La cosa es que muchas veces David y sus hombres protegían y cuidaban las posesiones de Nabal. En algún momento debe haber habido, pues, necesidad en este grupo de gente que David tenía, que eran como 600 personas, 600 soldados, 600 hombres que estaban allí con David, hablando, más mujeres, más niños, más personas que acompañaban. Fácilmente más de 1,000 personas estaban, 1,000 y quién sabe 2,000 personas estaban allí bajo el cuidado de David, bajo su protección. Es en este contexto, que necesitaban ellos comida, que David dice: bueno, vamos a pedir un poco de ayuda a Nabal, que nosotros lo hemos estado cuidando. Y es ahí cuando empieza la tragedia. David envía unos siervos para pedir cortésmente a Nabal. David tenía una fuerza militar respetable, 600 hombres dispuestos para pelear, pero él envía unos siervos, en cambio, para pedir a Nabal un poco de ayuda. Nabal se burla de David, Nabal lo llama un esclavo, un fugitivo, un criminal fugitivo, y le rehúsa todo tipo de ayuda. Frente a esto, David arma a sus hombres para pelear. Se enojó mucho David, una reacción tal vez no de las más felices la que tiene David en este momento. No es una reacción de ninguna manera defendible esto que él tiene. Arma 400 de sus hombres, de sus 600 hombres, deja 200 con el cuidado del bagaje y él se dirige para castigar, para destruir completamente a Nabal. Es en este momento que surge la figura femenina, una figura muy interesante, que es la figura de Abigail. Abigail, enterándose de esta situación, parte hacia el encuentro de David sin decirle nada a su esposo, llevando una cantidad de cosas: ovejas asadas y pasteles y dátiles y frutas para llevarle a David, para tratar de hacer las paces con él. Interesante el caso de Abigail, una hija de Dios, una mujer que no se contentó, no era una mujer que seguía ciegamente los designios del esposo, era una mujer que pensaba, era una mujer que tomaba la iniciativa. De paso, todos estos relatos acerca de estas mujeres destacadas en la Biblia me hacen pensar a veces si no será una exageración las pretendidas acusaciones de que, o los pretendidos conceptos o supuestos de que en el antiguo Israel, el Antiguo Testamento, era una cultura absolutamente patriarcal. yo no veo tanto así en la Biblia. En la Biblia veo yo vez tras vez a mujeres asumiendo roles de liderazgo, roles como jueces de Israel, roles como profetisas. En este caso, como una mujer inteligente, como una mujer sabia, que enfrenta una situación y evita una desgracia, evita una tragedia. Bueno, Abigail junta a su gente, junta siervos, junta una cantidad de regalos, de cosas que él preparaba para David, y va al encuentro de él, va al encuentro de él. Interesante la forma de reaccionar de Abigail, y tal vez algo bueno para nosotros que vivimos en nuestra época, una tremenda y gran lección. La forma de arreglar los problemas no es creando más problemas. La forma de arreglar los problemas no es enfrentándose de una forma con antagonismo para tratar de solucionar ese problema. Las peleas no producen cristianos, las peleas no producen hijos de Dios, las peleas lo único que producen son dificultades, divisiones, disensiones. No se puede, hay personas que dicen, no, vamos a solucionar los problemas en la iglesia y por la violencia, y eso no debe ser, no debe ser. Ya si es que en algún momento en nuestra iglesia pasó, como en algún lugar por ahí puede que haya pasado, momentos en los cuales hubo pues hasta peleas y puños y cosas así, nosotros como cristianos debemos entender de que Dios no nos llama para eso. ¿Qué testimonio damos a las demás personas cuando en la iglesia hay ese tipo de desórdenes? Tenemos que preocuparnos por ser personas sabias, por ser personas que compartamos con otras personas el amor de Cristo Jesús, no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestros actos. Tremenda y buena lección. La mejor manera de enfrentar los problemas es hacerle frente, sí, pero con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de conciliación, con un espíritu de querer arreglar las cosas. Cuando Abigail se encuentra con David, es interesante el diálogo que ella tiene con él. La mayoría de la historia de Abigail se encuentra en 1 Samuel capítulo 25. Tú leyendo ese capítulo ya vas a tener una idea bien clara acerca de esta mujer, de esta figura del Antiguo Testamento. Ella trata a David como rey. Le dice, Dios te ha ungido. Se ve que el hecho de que David había sido ungido por Dios era algo público para el pueblo de Israel. Todo el mundo en Israel sabía que él había sido ungido por Dios y sabía también que Saúl lo perseguía por causa de esto y por causa de la envidia que él tenía. O sea, esto era algo conocido, era algo que se entendía. Y Abigail le dice, mira, si Dios te ha ungido, no cometas este pecado, ¿no? Yo he venido aquí porque yo confío, yo sé de que tú eres un Señor que escuchas, tú eres un Señor bueno y tú vas a oír este clamor que yo te estoy dirigiendo. Y voy a evitar con estas acciones, también decía ella, que tú cometas algún pecado, que tú cometas alguna falta. David entiende la sabiduría de estas cosas, alaba a Dios por la sabiduría de esta mujer y la mujer vuelve en paz. Abigail una vez más muestra de que ella no estaba atada a las circunstancias, no era una mujer que enfrentaba una situación tal vez triste que ella enfrentaba en la vida, ¿verdad? Porque ella reconoce que ella estaba casada con una persona de muy mal carácter. ¿Quién sabe? Sí, en esa época los matrimonios se arreglaban. O sea, no era que una persona se casaba con otra porque lo amaba, porque lo quería. Los matrimonios muchas veces eran matrimonios de conveniencia, eran matrimonios que se arreglaban de antemano. El hecho de que ella aparezca en esta figura no como una mujer resignada a su suerte, no como una mujer que no luchaba, se la ve todo lo contrario, se ve una persona que no se dejaba cercar, arrinconar por las circunstancias, una mujer que trataba de buscar lo mejor, de superar su vida, de buscar siempre un mejor camino, incluso en contra de los deseos de su propio esposo. Finalmente, cuando ella vuelve, interesante, ella no le oculta nada a su esposo, le cuenta el episodio que acaba de acontecer, cómo ella había salvado la vida del esposo y la vida de la hacienda y la vida de la gente que vivía allí de manos de David y de sus hombres. El esposo borracho, saliendo de una fiesta, no entiende razones y le viene como un stroke, le da un ataque de ira, le viene como un stroke, una parálisis cerebral y muere a los pocos días. Finalmente, Abigail queda viuda, David se entera de esto, le envía emisarios a Abigail. Abigail finalmente termina casándose con David y dándole un hijo cuyo nombre fue Daniel. No Daniel el profeta, estamos hablando siglos antes de la existencia del profeta de Babilonia. Entonces, esta es una historia interesante, una historia que nos muestra que no importa las circunstancias que nos toque vivir, nosotros podemos sobrellevar estas circunstancias, podemos ir más allá, superar las circunstancias personales en las cuales nosotros vivimos, y aún así, y aún en esa situación, podemos nosotros también dar un testimonio certero del amor de Dios, dar un testimonio certero de la gracia de Dios a aquellas personas que nos rodean. No sabemos cómo fue el final de Abigail. Puede haber muerto, en esa época también había muchas enfermedades, puede haber muerto a una edad temprana, puede haber sido víctima de una catástrofe, una calamidad. David vivía a salto de mata, Abigail vivía con ella, siendo perseguida por Saúl y sus hombres. Muchas cosas pudieron haber pasado. Ella cae prisionera en una de las campañas allí que David llevaba. David la tiene que rescatar, y la vida de ella no fue una vida fácil, pero fue una mujer que se sobrepuso al momento en el cual ella vivió, se sobrepuso a las circunstancias que ella enfrentaba y salvó. Y tal vez la actitud más linda de ella es la forma como intercede por el esposo. ¿Debemos nosotros orar por todas las personas? Sí. ¿Debemos orar inclusive por las personas malas, por las personas que ofenden a Dios? La historia de Abigail nos muestra que sí, que nosotros tenemos el deber de orar por todas las personas, tenemos el deber de ser bendición para todas las personas, no solamente las personas que nos tratan bien, sino también aquellas personas que justamente necesitan más del amor de Dios por su forma de actuar enceguecida, una forma de actuar totalmente necia frente a lo que es el Señor, frente a lo que significa para nosotros como cristianos el Señor, nuestro Dios y Salvador. Cuán importante entender que a través de la oración, que a través de unas palabras de sabiduría, que a través del saber escuchar, nosotros podemos hallar solución para cualquier problema que nosotros enfrentemos, e incluso permitir que la voluntad de Dios se siga cumpliendo aquí sobre la faz de la tierra. Que el Señor nos permita aprender estas lecciones lindas y hermosas de esta mujer valiente y sabia de la antigüedad.